No podemos predecir cuándo se presentarán nuevos ciclones, pero indudablemente si podemos prevenir sus consecuencias económicas con un adecuado seguro, que nos evite las cuantiosas pérdidas que estos fenómenos causan. El seguro contra huracanes, tornados y o tempestades, del Banco de Seguros del Estado, cubre construcciones y mobiliario contra los daños causados por agua, viento o granizo, en forma directa o indirecta y puede contratarse a muy bajo costo, junto a la póliza de incendio o independiente de ella. Página 3, del almanaque del Banco de Seguros del Estado, años 1966 y 1967, que se publicó en una sola edición de 60.000 ejemplares, en mes de septiembre del año 1966. 390 páginas tenía este almanaque en su forma impresa. Sobre este almanaque, bajado de la página oficial del Banco de Seguros del Estado, gratis, en formato PDF, se puede deducir que fue pasado a formato digital, en mala calidad, formato de documento de imagen. En su sitio web, están almanaques del Banco de Seguros del Estado, del año 1924 en adelante. Se desconoce por mi parte, si hubo ediciones anteriores, pero en esa edición del año 1924, dice en su página segunda, Almanaque del Labrador y Ganadero, para el año 1924, publicado por el Banco de Seguros del Estado, Montevideo, sección Seguros Rurales, año 11. Se reparte gratis a los asegurados. Al leer esto, concluyamos entonces que esas publicaciones empezaron en 1913. ¿Quién sabe quién tendrá copias de esas primeras ediciones en su papel original? Poder ver imágenes del año 1924, en formato publicitario, pertenecientes a comercios, productos e instituciones estatales uruguayas, es realmente un viaje en el tiempo. Apellidos que tienen orígenes longevos en este país, también marcas comerciales, es como ser Indiana Jones, viendo un catálogo histórico. 101 años atrás, se imprimía ese almanaque de 258 páginas. Los teléfonos eran de tres números, controlados desde una central telefónica manual, dirigido por operadoras. Antel, aún no existía. La empresa que se encargaba de la telefonía por cable, creo que era privada. Uno de los avisos más curiosos en ese almanaque del Banco de Seguros del Estado, que se llamaba en ese entonces, Almanaque del Labrador y Ganadero, año 1924, es el aviso del Banco Hipotecario del Uruguay. En ese aviso, casi al final de él, dice así, los que no saben escribir, pueden también hacer depósitos y obtener su libreta. Se ve que el no saber escribir, era más común que lo que uno se imagina. Los comercios ingleses y firmas extranjeras, eran tan comunes, como ahora. Eran empresas grandes, con sucursales en Uruguay. También extranjeros, que crearon firmas comerciales, en Uruguay y desde aquí, se esparcieron al mundo. Los almanaques que figuran en la web oficial del Banco de Seguros del Estado, no tienen la opción de búsqueda de texto, pues fueron pasados a documentos PDF, en formato de imagen. Quizás la tecnología de digitalización que usaron, era demasiado primitiva, pues desde hace 20 años que existen técnicas de digitalización de libros, de alta calidad. Encima, lo que no es tan común tampoco, es la restauración de libros digitalizados con viejas tecnologías, usando inteligencia artificial. Se debería hacer una campaña nacional para volver a digitalizar esos almanaques en formato PDF, pero con alta tecnología, pues son parte de la historia completa de nuestro país. Además, conseguir las 10 primeras ediciones que faltan en esa colección del Almanaque del Labrador y Ganadero, o sea, desde 1913 a 1923. Algún día, habrá tiempo, voluntad y deseo de poder volver a ver, pero en alta calidad, desde el año 1913 en adelante, lo que se conoce hoy en día como el almanaque del Banco de Seguros del Estado. Un material que supera los 110 años, con historias, apellidos, marcas, instituciones, hechos, lugares, etc., necesarios para siempre tener una parte original de la historia uruguaya, del sacrificio de su pueblo, de la historia de su tierra. Coleccionistas y particulares podrían hacer un aporte a los que siempre vendrán a la vida en este país, para que puedan aprender todo lo que hizo posible el ser nacidos en una nación llamada República Oriental del Uruguay, conocer lo más exactamente posible su verdadera historia. Una frase para siempre recordar, en esos almanaques del labrador y ganadero, de más de 100 años, es la que en su presentación dice: noble es el bien conquistado con la reja del arado. Primero de noviembre, del año 2025. Atentamente, un citadino made in Uruguay.